Comunicado a la opinión pública. Los prisioneros políticos recluidos en el patio número 3 de la prisión de Palo Gordo, Girón, Santander, denunciamos ante la opinión pública nacional los hechos arbitrarios que se vienen presentando al interior de la prisión debido a la negligencia administrativa y falta de gobernabilidad, cuyas consecuencias las padecemos los prisioneros al recibir todo tipo de evasivas y burlas por parte de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Desde hace varios meses el INPEC viene limitando la prestación de algunos servicios tales como, primero, servicio telefónico. Los problemas de comunicación se agudizaron ante el pésimo servicio que dificulta la conversación al presentarse en ecos, ruidos, retorno de voz y tarifas altas. Segundo, servicio de expendio. El INPEC argumenta falta de presupuesto para surtir el expendio central. Actualmente no nos están vendiendo comidas para nuestros visitantes, donde nuestros niños padecen las consecuencias en días de visita. Tercero, dotación mínimo vital o útiles de aseo. El suministro de útiles de aseo es cada 4 meses, pero no nos han entregado dicha dotación. Hacemos un llamado urgente a todas las autoridades para que intervengan y se apersonen de la situación como son la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, los jueces de ejecución de penas de Bucaramanga, personeros y Dirección Regional Oriente del INPEC. Solicitamos de las organizaciones sociales y ONGs defensoras de derechos humanos y todos los medios de comunicación su acompañamiento y solidaridad política en tan grave situación. Invitamos a todos los presos recluidos en los demás patios a que se vinculen y sumen a esta denuncia y exijamos nuestros derechos a un trato digno y justo. Prisioneros políticos, prisión de Girón, patio número 3.